Hola, ¿qué tal lo lleva? Saludos. Bienvenidos a la edición 1371 de Con Fuerza Heavy. Recibe los saludos de Julián Martínez. Desde ahora y durante las tres próximas horas te acompañamos con lo mejor del rock y el metal. Estamos en asaltomatarradiorock.com, en Exit Music, estamos también en rockinbierzo.com y estamos cada semana en directo en Caravaca Radio. Bueno, tú si lo prefieres también puedes escuchar el programa en iVoox. Entras en iVoox.com y buscas Con Fuerza Heavy y ahí tienes un montón de programas. Bueno, pues te traemos uno cargadito, de los que nos gusta, de esos que vienen repletos hasta arriba de buena música, con un montón de novedades, con un montón de estrenos discográficos, y es que se van sucediendo sin parar. Para gusto nuestro, que estamos encantados de después poder compartirlos contigo. Hoy los Blind Guardian van a servirnos en el arranque con su nueva canción que se llama Worth It War. Así es como arrancamos. Blind Guardian, Twilight Orchestra, nuevo disco, suena en el Con Fuerza Heavy. Bienvenido, bienvenida. Yeah. ya sabes, como si fuese la banda sonora de una peli. Lo nuevo de los Blind Guardian. War of It Wars, ¿cómo se llama este nuevo tema con el que hoy arrancamos? Así de épicos este con fuerza heavy de hoy. Bueno, pues lo continuamos y lo hacemos precisamente escuchando una de las canciones que recoge el nuevo trabajo, Le Grand Voyage, de una banda llamada Clone. Estos rockeros franceses que han hecho un fantástico nuevo álbum que ya te recomendamos. Le Grand Voyage. Desde Francia y presentándonos Le Grand Voyage, ese nuevo disco. Bueno, grabado en directo, lo nuevo de Slayer. Never felt Así de bruto te sonaban los Slayer para esa nueva grabación en directo, You Against You, ese tema que esta noche pues sonaba por primera vez en esa grabación en vivo de los Slayer. Bueno, vamos hasta Totemic Anal Turbo Fucker. Es lo nuevo de Barbarian Swords. We'll be right back. es la que cierra todo el disco y es también uno de los temas que se ha elegido como single, como sencillo, de Totemic Anal Turbo Fucker, lo nuevo que han presentado Barbarian Swords. Pues de este nuevo disco vamos a hablar precisamente con la persona que se encarga de poner la voz en la banda, Bonpax, que hace muy poquito también pasaba por aquí, por estos micrófonos, para hablarnos de otro proyecto que nos encantó, aquel Tetrarquia Ex Bestia. Y hoy, y bueno, ya nos adelantaba entonces que enseguida tendrían los Barbarian el nuevo disco a la venta. Y yo le decía, pues te tienes que comprometer con nosotros a pasar pronto por aquí de nuevo. Pues aquí le tenemos. Bonpax, muy buenas noches. ¿Qué tal, Necro? Saludos, aquí estamos. Encantados otra vez de estar en el jodido y pedófilo con fuerza heavy, si me lo permites. Ahí estamos, efectivamente. Bueno, decía que no hace mucho que hablábamos, porque hace poquito que se presentaba el Tetrarquia, un álbum en el que a modo de split participabais también Barbarian, y esos temas que se incluían ahí, yo no sé si iba a ser un poco premonición de lo que después íbamos a encontrar en Totemic, o es muy diferente. No, es totalmente diferente. A ver, piensa que, claro, es que eso si la peña no lo sabe es complicado de imaginárselo. Pero las canciones de Totemic Anal Turbo Fucker se grabaron en julio de 2018, hace un mundo ya, joder. ¿Sí? Y lo que pasó es que buscando sello y tal, bueno, cuando encuentras un sello guiri normalmente tiene unas colas de producción súper tochas, súper largas, y nos dijeron que el disco les flipaba. Sobre todo el Certain Rex, que es la disquera que saca los distintos CDs, y que lo podían hacer, pero que tenía que ser en 2020, ya en otoño, y dijimos, bueno, pues vamos a juntarnos con algunos hijos de puta de aquí, nacionales, como podrían ser Sonámbula, como podrían ser los demás majaras del split de Tetrarquía Ex Bestia. Y entonces esas canciones en realidad las hicimos en abril de este año. O sea que son ya estaba todo súper listo y súper apañado para que saliera en junio el split. Pero en verdad la versión quizá más actual ahora mismo es la del jodido split. Y ahora hace un mes he estado superando Tetrarquía. Ay, perdona, el Totemic. Que hace ya, pues te diré, un año y medio ya que lo grabamos. Por eso, son canciones posteriores, efectivamente. Y con lo cual, bueno, pues ahí se da. Ha salido antes, sin embargo, que el Totemic. Y bueno, pues ahí se da esa circunstancia que también, bueno, pues es cuando menos curiosa, ¿no? Pero también es verdad que la idiosincrasia de la banda, ¿no? Ya nos reímos de la gente hasta con eso. La gente se cree que la versión actual de Barbarian es la de Totemic. Claro, efectivamente. No. Bueno, de todas formas, aquellos que ya conocen a la banda, los que han seguido pues discos como War, por ejemplo, van a encontrar bastantes diferencias, ¿no? Aquellos que ya os conocían de War hasta Totemic van a encontrar que, por ejemplo, el Doom ha dejado paso a otras cosas, ¿no? Sí, a ver, básicamente te cuento un poquito la historia. Estábamos haciendo un disco que era bastante ambicioso, realmente era la cosa más chunga que nos hemos planteado, era algo ya, para ser Barbarian, que somos una banda de desalmados que hacen las cosas por instinto y aquí te pillo, aquí te mato a primera toma, era algo que realmente necesitaba pues ya de todas nuestras armas y de pensar un poquito en las letras, de cómo tenía que ser. No te diré más, entonces estábamos haciendo ese disco. Y un día en el jodido local nos miramos y dijimos, pero me cago en la puta Virgen María, si nosotros en realidad lo que queremos hacer a hoy, a este día, es sacar todas nuestras influencias black, punk, hacer algo súper guarro ya de war metal, que ya es el Nova más del black, es su versión más cruda y despiadada. Y dijimos, hostia, si aparcamos este proyecto que realmente nos necesita exprimir al máximo. Y en 3-4 meses nos presentamos en Moon Tower Studios con una jodida macarrada que solo sea black y punk a destajo, que es realmente lo que los 5 tenemos ganas de sacar adelante ahora mismo. Y es por eso que es tan radical este disco, porque realmente no nos venía en gana hacer algo así más doomy, más pesado, más lento. Simplemente queríamos hacer este despiporre, esa tromba de 20 y pocos minutos. Y eso no quiere decir tampoco que Barbarian no vayan a volver eso. Solo significa que esta banda hace lo que le da la jodida gana cuando quiere, en el momento que quiere, y de aquí 6 meses vamos a ver con qué coño vamos a sorprender, o si volvemos a lo clásico, o si explosionamos como los hijos de puta que somos. Eso te iba a decir, que es que aquí lo que sí que está clarísimo es que con Barbarian cada vez es una sorpresa, cada vez es algo diferente, y uno no puede esperarse que se siga el camino marcado en lo anterior, porque normalmente os salís de ese camino y tomáis otros giros completamente diferentes. Has dicho algo que es muy cierto, el disco no es excesivamente largo, lo que lo convierte en un auténtico pelotazo para destruirte la cabeza así directamente y volver a darle al play. Sí, el disco, bueno, ya lo dice la portada, o sea, es el turbofollador analtotémico, es una polla de negros extra grande, ultra nigeriana, que va a venir a plena potencia a perforarte el culo y no va a parar hasta que estés empalado como la puta portada de Holocausto Caníbal. O sea, esto es el disco, 20 y pocos minutos, le fazo en la cara a tomar por culo, si quieres repite y si no, tíranos a la basura porque eso es lo que somos. Puta basura para subnormales del metal. ¿Os habéis atrevido incluso, no contentos con los 7 temas propios que incluye el disco, además habéis metido un cover de los Escorbuto, de aquel genial Cerebros Destruidos y bueno, pues le habéis dado una forma muy, muy personal y muy diferente, claro. Sí, a ver, siempre hemos pensado, bueno, somos bastantes bandas de black metal a lo largo de la historia que creemos que hay una conexión obvia entre la versión más descarada y más puerca del black metal y el punk de toda la vida. O sea, no es raro que, yo que sé, que una banda como Carpathian Forest tenga una versión de Turbo Negro, sí. O que Venom recientemente, hace poco, sacaron una canción que se llama Longhaired Punks. Darkthrone, durante una época se pasaron al crash directamente. Y claro, nosotros somos una gente que escucha muchísima música siempre y cuando sea extrema y sea autodestructiva, y eso evidentemente en este país pasa por Escorbuto, que es la autodestrucción hecha banda, es la gente que vivió, por desgracia para sus fans, vivió a pleno rendimiento lo que cantaba. O sea, no hay gente más sincera que Escorbuto, y así terminaron. O sea que había un momento que la banda decía de hacer una versión y no sé qué, y yo no lo veía claro. O sea, yo les decía, hostia, es que a mí realmente me da palo, ya tengo la cabeza suficientemente mal como para hacer servir un archivo de los pocos que me quedan para la obra de alguien. Pero un día estaba escuchando Escorbuto y sonó Cerebros Destruidos y dije, hostia, esto... Es que mola, ¿eh? Esto es una canción que yo nunca podría escribir tan bien, decirlo de una forma tan clara y meridiana, y se hizo en los años 80 con unos huevos que no les cabían en los pantalones. Seguramente una época que parece raro, pero había más libertad que ahora. Pero bueno, eso ya es otro tema. Es otro cantar, efectivamente. Sí, bueno, y entonces dijimos, hostia, es que para hacer una versión que sea lo que la gente espera, o sea, un Bathory, un Sarcófago, yo qué sé, un Burkum, algo así, pues eso es que nos la pela. O sea, es que no queremos hacer lo que la gente espere. Y digo, pues vamos a hacer Escorbuto ya, tío, y ya está. Me rapé la cresta, como siempre, y venga, a tomar por culo. Es, bueno, el periodo este que habéis estado esperando con el disco guardado ya, pero para publicarlo, también ha sido, pues eso, como tú muy bien apuntabas, ese proceso esperando a que Cerebros Rex tuviera ese momento, ¿no?, de editar el disco. El publicar con ellos y el que luego también el LP, el vinilo, salga con Fair Warning y demás, da posibilidades, ¿no? Es una buena forma también de que Totemic llegue a más sitios. Sí, a ver, es que los que estamos en el más jodido y remoto underground tenemos que buscarnos la vida de mil formas. Y a ver, yo lo que sobre todo buscamos ya como banda, dado que Bloodfire Death nos hace una promo a nivel planetaria, pues necesitamos un sello que haga una promo a la que la agencia no llegue. O sea, al ser un sello que es británico, pues hemos podido hacer premiers con medios que a Bloodfire Death pues todavía no les hace demasiado caso, y si los llama este sello, pues sí. Además, el trato era muy bueno, era todo súper profesional, pero bueno, ya hemos llegado a un punto que, como después de 8 años, la verdad, en los circuitos realmente jodidamente underground, puercos, cerdos, viscerales, vitriólicos, en los que nos movemos, se nos conoce bastante ya. evidentemente no estamos hablando de los sellos, ya te digo, lo pequeñito y lo que realmente va al black allá ultrajante. Nos, ya nos empieza a ser bastante sencillo encontrar sello, y entonces lo que buscamos es la contrapartida, que ya no solo es unas buenas copias y una edición que nos flipe, sino que realmente te dé una promo que sea un input importante para que la banda pues siga ganando adeptos para nuestra causa noble y esperpéntica. Y además tampoco hay que olvidar que fuera del Estado español hay un público ansioso de recibir sadismo como el que hay en Totemic, que perfectamente podría recibir este nuevo álbum. Sí, sí, la verdad es que sí. También es que es raro como esta propia banda. Realmente cuando más ventas hicimos fuera fue con el debut, fue con Hunting Rats. No sé qué pasó, que la revista Rock Hard alemana pues le gustó mucho, hizo una reseña muy guapa, entonces nos escribió Legacy, una de las revistas más importantes de habla alemana, que uh-huh. se publica en Suiza, en Austria, en Alemania. Nos escribió a nosotros directamente para tener la copia, también lo hicieron en una review de puta madre, y a raíz de eso empezamos a vender bastante fuera con ese disco. Entonces en el Worlds no sé qué coño pasó, que fue bastante al revés. Fue un poco el Estado español que se dio cuenta de... Bueno, el Estado español, joder, ¿no? Evidentemente no 47 millones de personas, pero sí los que les mola pues esta ponzoña. Exacto, roñosa, claro. Claro, bueno, lo habíamos entendido perfectamente, claro. Sí, se movió mucho más Worms por aquí, sí. Que no por fuera. O sea, fue una contrapartida, y ahora estamos más o menos en un 50-50. O sea, un día vino un finlandés y se compró la discografía entera, y luego ahora vamos a enviar unos cuantos también por Alemania, por Inglaterra. Siempre son los países, por eso, bastante específicos, ¿eh? O sea, hay países que yo creo que les podemos molar, que nunca nos han comprado un disco, y hay otros que no lo dirías, como, no sé, cualquiera del este o así, que sí, o sea. Sí. Pero bueno, más o menos nos movemos por las mismas cifras. ¿Esperabas cuando, hace 5 años, cuando se publicaba Hunting Rats, que en eso, que en apenas 5 años se iba a haber publicado 3 álbumes más el Final Hour del Warps, más el Tetrarchia, en fin, todo esto que se ha estado haciendo en, como digo, en apenas 5 años? No, la verdad es que no. A ver, yo siempre lo digo, o sea, es que esta banda, no, o sea, es que somos unos desgraciados sin futuro, o sea, somos chusma, o sea, es que la idea era que yo salía de un concierto de Electric Wizard con mi hermano, con Voice of Noise, y había salido el Fallen de Burzum, y dijimos, coño, ¿por qué no hacemos un grupo que coja black metal y doom? Eso, por aquel entonces, no se hacía demasiado. Y fuimos al comedor de su casa, él con la guitarra, y yo no había cantado black en mi vida. Me puse a berrear por ahí y a hacer gilipollas, y yo solo quería comprobar si a una edad bastante avanzada y bastante triste para andarse con estas cosas, si podía cantar black metal. Y bueno, vi que podía cantar black metal. A partir de ahora, de ese momento, todo fue bonus. Y bueno, eso es lo que vas diciendo, hostia, pues nos han llamado para afuera y por razones laborales no hemos podido salir de gira por Italia, como nos pasó una vez y cosas así. Digo, bueno, pues ahora que con Worms hemos tocado por el Estado y nos ha ido bien, joder, pues con el tercer disco vamos a hacer cosas por Europa, a ver qué pasa. Y vamos haciendo así, sobre la marcha, y las cosas van saliendo sin demasiado. A ver, hay un curro detrás, evidentemente, se manda muchos mails, hablas con mucha gente por Facebook, sobre todo guiris, pero ya es, no sé, es como un deporte, ¿sabes? Hostia, corres 50 kilómetros y digo, hostia, me aburro, ¿y si hago el Ironman? Y hostia, ¿y si voy a los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos, evidentemente, estamos vetados por malos. Pero bueno, que tocar por fuera podemos hacerlo, ya lo hemos visto. Lo que sí, he estado viendo fotos por ahí tirados por el suelo, en Polonia, Polonia, República Checa, está Roma también, en fin, hay un montón de ciudades a las que ya estáis yendo y abriendo camino. Imagino que es bonito, ¿no? Coger el avión y plantarse en estas ciudades para llevar la música, pero sobre todo el tener la sensación de que bueno, pues de que luego hay un público ahí que recibe esto y lo disfruta, ¿no? Sí, sí, a ver, es que esta banda, es que lo tenemos clarísimo. O sea, nosotros somos, mientras esperamos la destrucción absoluta de la raza humana, pues si nos quedan 20, 30 años en este sucio mundo como personas, como Homo sapiens, vamos a disfrutar. O sea, somos hedonistas. Esto de pasarnos 2 meses en la carretera no lo vamos a hacer. Nos lo han ofrecido, ¿eh? Salir por ahí. Digo, pero ¿cómo coño voy a estar yo 2 semanas, tío? Joder. Sin parar ahí. A mí estar en el puto sofá, tío, viendo un concierto de Vomitorio en DVD. Anda, toma por culo, hombre. Entonces, pues hacemos fechas potentes, selectivas. Dijo, hostia, esto me interesa, hostia, Barazón, tío. Joder, una banda, tío, que era un puto bebé y estaban haciendo black metal. Estaban ahí ya, sí. Con Blasphemy en Roma. Y digo, hostia, pero si es una de las bandas de mi vida, ¿cómo no coger esta fecha, sabes? Encima volando, coño, que no tengo ni que cansar el culo en una fulgo. Y bueno, en ese sentido nos ha ido, bueno, para lo que nosotros aspiramos, pues bien. O sea, es que tampoco queremos hacer demasiado más. Somos la banda que somos, hacemos lo que hacemos. No hay mucho más que rascar, tío. Pues es, a mí me encanta lo que hacéis y hay mucha gente a la que también le gusta mucho lo que estáis haciendo. Y ahora yo recomiendo este pildorazo que te deja absolutamente exhausto después de escucharlo, que se llama Totemi Canal Turbofucker. Una última cosa, todo el proceso de grabación, de mezcla y demás se hizo en los Moon Tower y bueno, pues ya lejano, ¿no? Porque como ya decíamos antes, hace un año y pico, ¿no? Que se hizo, pero a gusto, cómodos en ese proceso de grabación. Sí, sí, como siempre, joder, es un placer estar con Javi Félez, es un tío súper profesional. Y bueno, es que nosotros somos muchos de pim pam pum, o sea, vamos con los días justos, yo como siempre, borrachera máxima para grabar las voces para que queden absolutamente evidentes y macarras, primeras tomas, y básicamente pues como todas las grabaciones, apiñonísimo para que quede bien guarrote, bien criminal, no nos interesa la música ultra técnica, las enfermedades para que todo suene perfecto, y creo que eso es uno de los secretos por los que la banda suena real y auténtica y demoníaca, porque no hay demasiado cerebro ahí, es la tromba que te pilla como te pilla y luego te deja por el suelo, ya está, y esa es la explicación. Efectivamente. Bueno, lo más inmediato lo de que tenéis es lo de Roma, ¿no? Con Blasphemy y supongo que también pues alguna fecha que habrá también por Cataluña, imagino, y bueno, pues alguna fecha más que se irá cerrando. Sí, vamos a hacer el 5 de diciembre, vamos a Roma a tocar con esta super leyenda del war metal, Blasphemy, y luego el 8 de febrero pues presentamos el disco en la Sala Bóveda de Barcelona, pues con los colegas de Survival y Suicide, también están por ahí Altar Age, que es una banda bastante interesante de buena mazurcada. Estamos cerrando ya cositas también por el norte, que es después de Cataluña es donde mejor se nos trata, sí. Por la zona Pamplona, Bilbao, por ahí. Y bueno, alguna excursión por Europa a lo largo de 2020 yo creo que volverá a salir. Son cosas que estamos mirando, pero te aseguro que habrá más fiestotes por ahí, ya te lo aseguro. Pues seguro que sí, y nosotros que estaremos deseando de que alguno nos pille cerca para poder disfrutarlo. Bon Pax, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el Con Fuerza Heavy. Enhorabuena por este nuevo disco y a seguir peleándolo, que sé que aquí hay mucho, mucho curro detrás de Barbarian Sword, también a nivel de hacerlo llegar a mucha gente, como tú apuntabas antes, mucha promoción, mucho leer email, mucho mandar email, en fin, que hay mucho curro, y cuando se recogen los frutos, pues bienvenidos. Pues podrías, gracias, tío, un placer como siempre, ya sabes, aquí estamos dispuestos a desparramar cuando saque los cojones llamarnos, tío, venga, aupa ahí. Un abrazo, hasta luego. Abrazos. Así suenan Barbarian Swords. We'll be right back. Barbarian Swords. Sí, señor. Lo más pútrido, como decían ellos, que te puede llevar al oído ahora mismo y desatascarlo así como si fuese un taponazo auténtico. El nuevo disco que acaban de publicar y que, como muy bien nos contaba Bonpax, ya llevaba un tiempo grabado, o sea que estarían deseando de compartirlo ya con todo el mundo y nosotros deseando de escucharlo. Bueno, pues seguiremos muy atentos, como siempre, a todo lo que dé de noticia esta banda. Mientras tanto, continuamos con más aquí en el Confuerza Heavy, los Heavy Petting. Sí, como lo oyes, los Heavy Petting publican Love Times Love. Pues ahí estaban sonando los Heavy Petting con uno de los nuevos temas que están publicando. Más cositas, que tenemos un montón hoy para compartir contigo. Por ejemplo, lo nuevo de Lordi. A ver si lo digo yo esto bien. Que no puedo. Me hago el 15 de lengua al final. Kilexion. ¡Hombre, me ha salido! Se me atascaba. Sake de Baby Silent, uno de los temas de lo que avanzan ahora Lordi. Pues así, así es como suenan los Lordi. Nuevo tema, más. Esto pertenece al último trabajo de Anima Barroca, un álbum llamado Inri. Se titula Muerto en Vida. We'll be right back. miembros de Non Servium, de Arcada Social, de Caótico, se han unido y han hecho un álbum bueno. Este que ya suene, que se llama Verdugo de Verdugos. Se llaman Yugular. Ira y ruido, los Yugular sonando esta noche en el Con Fuerza Heavy. Cuentos y retratos es el fantástico nuevo álbum de una banda llamada Bon Vivant. Les conoces bien, ¿verdad? Se publicaba hace un mes. Es una gozada, mira. etapa no tiene dueño, a solas con él. Se llama El Tiempo Robado y es uno de los temas que recoge Cuentos y Retratos, ese nuevo disco de Bombiván. Los madrileños están de vuelta y además con un disco muy, pero que muy recomendable. Estamos al habla con Charlie, que es el vocalista de la banda. Charlie, buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿qué tal? Encantado de que volváis a pasar por el programa, que hacía además mucho tiempo ya que no os teníamos por aquí. Hace años, ¿eh? Sí, mucho tiempo, es verdad. Porque verdaderamente vosotros desde Un Juego de Ti han pasado, entre medias está el directo, es verdad, pero han pasado cuatro años y pico, ¿no? Exacto, la verdad es que hemos tenido una etapa de semiparón, no un parón oficial, porque nunca nos separamos, pero bueno, empezamos a dejar de hacer cositas, hubo cambios en la banda y todo se retrasó. Entonces ya en 2018 ya lo cogimos con muchas ganas, cambio de formación y entramos en estudio y hasta ahora. Se ha hecho un disco muy cuidado, un disco en el que se nota que habéis mimado todo mucho. ¿Se ha estado trabajando mucho tiempo en el álbum, en Cuentos y Retratos? Pues sí, como te digo, la composición más o menos ha sido de 7 u 8 meses. Entonces ya luego la preproducción con Carlos Escobedo han sido 3 meses y en el estudio 1 mes. O sea, ha sido casi un año entero de trabajo. Lo habéis grabado allí en Los Cube con Carlos Escobedo. ¿Cómo ha sido ese periodo de mucho trabajo, también de algunos nervios, cuando es ese proceso ya de creación de lo que finalmente va a llegar al público? El trabajar con Carlos, bien, ¿no? A gusto. Claro, pues mira, yo siempre lo digo. Nosotros en agosto de 2018... Llegamos a Carlos buscando un profesional, un productor profesional, y acabamos encontrando no solo eso, sino un miembro más de la banda y un amigo. El proceso de preproducción y grabación y producción ha sido impresionante, que nos han dado una lección de talento que yo en la vida podría pensar que las canciones que han salido de nuestro puño y letra, de nuestras cabezas, se les podía dar una vueltita de tuerca más hasta convertirlas en lo que estáis oyendo, ¿no? Entonces estamos muy, muy contentos con el resultado. Es para estarlo. Yo lo digo, la sensación que uno tiene cuando escucha el disco es que se ha cuidado mucho, es que se le ha puesto muchísimo cariño a la hora de crearlo. Y eso, mira, fíjate, hasta incluso en el aspecto exterior, lo que es lo más importante siempre es la música, siempre lo digo, pero uno agradece mucho que se cuide también todo el envoltorio que hay, que tiene esa música. Y vosotros lo habéis cuidado también. Un digipack muy bonito que se abre en todas direcciones. En fin, que todo eso también suma, ¿no? Para que aquel que se gasta un poquito de dinero en comprarse un disco se lleve algo más. Exacto. Bueno, tenemos la suerte de haber contado con grandes profesionales. Nuestro amigo Rafa Páez ha sido el encargado de todo el diseño. Es un profesional del branding. No sabemos si te fijas. Nos ha dado una vuelta de tuerca también al logo, que era el anterior, era pues muy bonito, muy chis y muy ochentero, que volaba. Sí. Yo lo tenemos tatuado. Pero ya era hora de evolucionar un poquitín, de adaptarse a estos tiempos, y bueno, las líneas se han perfilado, se ha cuidado todo mucho, ¿no? Es muy bonito, insisto, de verdad, todo el aspecto exterior del disco. Y luego lo más importante, que es el interior, que también está súper trabajado y muy, muy completo, porque estamos hablando de Carlos Escobedo, pero es que para masterizar, para poner ese lacito final al trabajo, lo habéis mandado a un ganador de un Grammy. Sí, se lo hemos llevado al Guiri. Se lo hemos llevado al Guiri de los Motley Crue. Entre otros, claro. Entre otros, efectivamente. Pues hombre, cuando uno ya lleva un buen trabajo, si encima se le saca ese brillo, pues mucho mejor. Sí, ya te digo, muy contentos. Ahora defenderlo en directo, como hicimos el otro día en la presentación de Madrid, que la gente quedó muy contenta. Y nada, a ver si hay oportunidad de seguir girando por España y de hacer bolitas por ahí. Estuvisteis el 2 de noviembre, si no me equivoco, ahí en la Sala Nazca en Madrid. La recepción del público muy buena, ¿no? Porque es verdad que tú apuntabas antes también, ¿no? Que bueno, que ha habido cambios en la formación en este periodo, que se retomó el año pasado también con muchas ganas y también con el disco en directo y demás. Y la gente ya estaba esperando este nuevo álbum y las nuevas canciones. ¿Y cómo lo notaste a ese público ahí en Madrid? Pues mira, desde encima del escenario se ven las cosas de una forma un poco distinta. Entonces, mira, acostumbrado, yo me he peleado con públicos de 5 personas y de hasta 5.000 en algún festival. Entonces, tú sabes cuando a la gente le gusta lo que estás haciendo. Otras veces en trabajos anteriores como costaba a veces un poquitín, sobre todo en públicos que no eran tan afines a ti, costaba hacerles entrar en el concierto. Aquí, desde el primer momento, la gente lo coreaba. Y fíjate que no todo el mundo se sabía las canciones, porque es un disco nuevo, la gente no ha tenido mucho tiempo a escucharlo. Pero la gente lo coreaba, la gente cantaba y saltaba conmigo y se lo pasó todo el mundo muy bien. Esa es la percepción que tengo desde arriba. Sí, y por supuesto, si la gente lo pasa bien, nosotros igual. Está claro, eso se transmite a los músicos, es indiscutible. Hay mucha presencia, ¿no? Y seguro que va a haber mucha presencia en el setlist de los temas del disco que se está presentando, de cuentos y retratos. Habrá mucho público, seguro que querrá recordar otras canciones también, pero el peso fuerte, el peso importante en los conciertos va a ser para cuentos y retratos, ¿no? Uy, espera, porque ahora te oigo fatal. Es como si estuviera en una nave espacial ahora vivo. Vamos a ver si recuperamos bien esa comunicación con Charlie. De repente parecía como si Charlie se hubiera metido en una nave espacial porque se oían ahí unos ruidos extrañísimos, pero ya hemos recuperado la comunicación. Charlie, te decía que el peso ahora en los conciertos de gira próximos, lógicamente lo va a llevar Cuentos y Retratos, el nuevo disco. Efectivamente. De hecho, ahora mismo, mira, para la presentación sí que hemos retomado de algunos temas antiguos más, entre comillas, míticos, que a la gente le gustaba, pero pues que hemos vomitado un disco nuevo entero. Los 10 temas que son, los 10 temas que hemos metido. Porque es que es lo que somos ahora. La banda ha evolucionado mucho y estamos, y hemos dado un pasito además, los dos miembros nuevos, este es el primer disco que hacen con Bon Vivant, pues tienen derecho a defenderlo íntegramente. Sí. Ese trabajo que ha salido de ellos. Además, yo siempre he sido muy amigo de eso, de que cuando uno presenta un disco nuevo, pues que lleve el gran peso, si es posible, tocarlo entero. Pero es que además cuando hay grandes canciones, pues mucho mejor para darles una oportunidad. Es verdad que ahora también todo el proceso de promoción en medios de comunicación y demás es lo que supongo ahora está llevando todo el peso fundamental en la banda para presentar el disco en todas partes, pero supongo que también con la mente puesta en esa presentación en directo que imagino que pretendéis que llegue al mayor número de ciudades posible, ¿no? Y supongo que de cara también a esta próxima primavera ya. Claro, nosotros ahora mismo estamos luchando dos frentes. Primero, bueno, tres en realidad. Primero, el obvio al que es necesario ir en estos tiempos en el rock, los festivales. Sí. Es donde se concentra mayor número de fans, es donde hay que ir. Pero no hay que olvidarse nunca de las salas pequeñitas. Es difícil una banda, entre comillas, emergente como nosotros, es difícil que se abra paso en ciudades que a lo mejor no he tocado nunca. Ya hablo de, pues, ya no hablo de ciudades más lejanas a nuestra casa, como puede ser Murcia o Barcelona, pero también, yo qué sé, ciudades como Toledo o tal, es difícil. Entonces, lo que estamos buscando ahí es hacer piña con algunas bandas afines, y que ya iremos diciendo porque estamos en negociación, pero vamos, estamos intentando hacer piña para girar juntos con otras bandas. Y por último, la gira internacional. ya vinimos, ya fuimos a México. Nos quedamos otra vez sin cobertura. El productor merece. A ver, Charlie, muévete un poquito, que te perdíamos. Te perdíamos. Estabas diciéndonos que la intención es, pues eso, también el que haya gira a nivel internacional, ¿no? Pues no, se nos corta. Vaya, pues estamos ahí, nos hemos quedado. No, cuando yo me empeño y lo consigo, ¿eh? Pero al final le pregunto yo si esa gira internacional va a llegar, porque... Justo en ese momento ha sido cuando se nos ha cortado. Pues eso, que ya lo decía yo, hombre, que si me empeño lo consigo. Charlie, te preguntaba precisamente por esa intención, ¿no? De volver a coger el avión y plantarse en Hispanoamérica. Nos hablabas tú de las fechas en México. Hay muchas ganas, ¿no? De compartir la música también con un público como el mexicano y el de otros países, seguro también en Sudamérica, que tienen unas ganas de música en vivo y de música en directo increíbles, ¿no? Muchísimo. En México, y ahora mismo también estamos hablando del sur de Estados Unidos, se nos ha recibido muy, muy bien en anteriores veces. Entonces, es una cita obligada, porque ya tenemos muchos amigos allí, tenemos gente que espera ver este nuevo trabajo en directo. Y vamos a ir con muchas ganas, esperamos que este verano que viene, en octubre. Pues ojalá que esto se vaya sumando más gente y más gente y más gente, porque insisto, lo que decía al principio, este nuevo trabajo, Cuentos y Retratos, merece mucho, mucho la pena. Charlie, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, enhorabuena por este nuevo lanzamiento y esperamos saber de vosotros con noticias buenas muy, muy pronto de nuevo. Mil gracias a ti, Julián. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, chao. Escuchamos otra de las canciones, precisamente la que le da título al disco, Cuentos y Retratos, lo nuevo de Bon Vivant. Suena fantástico. Genial, sí señor. Cuentos y retratos, lo nuevo que han publicado Bon Vivant. Bueno, y si eres de aquí de Murcia y nos estás escuchando en directo en la noche del jueves que emitimos, como sabes, en Caravaca Radio, o incluso si nos estás escuchando en el viernes en Asalto Mata RadioRock.com o en exitmusic.es/radio, que también estamos emitiendo ahí, en Rock Invierzo no, porque cuando se emite en rockinvierzo.com ya habrá pasado esta fecha, pero que todo esto que te estoy contando es porque si eres de Murcia y nos estás escuchando ahora mismo, este sábado tienes a The Bootjackers aquí en Murcia presentando Entidad Cuernos, su nuevo disco. Esto se llama Herida y Sal y es uno de los temas que recoge este nuevo trabajo. The Bootjackers. Intentando sin hay un montón de estrenos discográficos esta noche. Vamos, como siempre, con mucha, mucha prisa, con mucha rapidez para poder darle salida al mayor número posible de esas novedades discográficas que nos llegan y que queremos compartir contigo. Puedo contarte que nos ha llegado también lo nuevo de Blind Fall, que acaban de publicarlo y nos dicen que allá donde los parámetros del metal contemporáneo se cruzan con la creatividad en busca de la belleza sonora, surgen las composiciones de Blind Fall, este cuarteto que es mitad español y mitad alemán y que llegan con un nuevo EP bajo el brazo. Este nuevo tema que publican suena así de bien. Es hoy, estreno en el Con Fuerza Heavy. Blindfold crossover Delicatessen con este nuevo EP. I lost a game, I found out I could never win. My golden hopes have faded and they have drowned in the past. These heavy chains around my neck are here to siempre han sido una banda extraordinaria y aquí lo vuelven a demostrar. Blind Fall con nuevo tema, con nuevo EP concretamente. Y esta noche sonando en Con Fuerza Heavy. Un placer. Hasta México nos vamos ahora y lo vamos a hacer con una banda llamada Compadres Muertos. Esto que va a sonar se incluye en un disco titulado Huacachaca Years Volumen 2. Pues de ese Huacachaca Years extraemos canciones como esta que se llama Del Viento. Son Compadres Muertos. We'll be right back. hasta México nos hemos ido con ellos, con Compadres Muertos. Bueno, pues muy pronto van a pasar por aquí, por el programa Con Fuerza Heavy, Compadres Muertos, para hablarnos de este disco. Tendremos conexión España-México para bueno, pues que nos cuenten sus inquietudes y qué tal les está yendo con este disco que han publicado. Vamos a seguir con más cositas y lo hacemos ahora precisamente con una banda que conoces muy bien, que se llama Ars Amandi. En Tierra de Castillos es su nuevo disco. 11 canciones para ese nuevo trabajo de la banda de Dani Ayer. Así suenan Ars Amandi. Suena, sí señor, lo nuevo de Ars Amandi. También le vamos a tener muy prontito aquí en el programa, buscando hueco, vamos, para todas las bandas. Pero es que no paran de salir discos y queremos que pasen todas por aquí. Mira, estos ya pasaron en su momento. Weeping the Cloud. ¡Qué pedazo de disco publicaban! Nos gusta recurrir de vez en cuando a este fantástico álbum. Extreme Metal for Kids son Weeping the Clown. Weeping the Clown, así sonaban. Bueno, pues vamos a continuar con una banda que se llaman Downlight y que acaban de publicar Until the Dark Sunrise. Es ese nuevo disco que acaban de poner a la venta y que nos han hecho llegar aquí al Con Fuerza Heavy. Así es como suena esto que se llama Men in the Shadow, uno de los temas de lo nuevo de Downlight. We'll be right back. Man in the Shadow, Down Light. El estreno hoy en el Comforta Heavy también para su nuevo disco. Los que vienen ahora ya han sonado en más de una ocasión, se llaman Razón de Odio. Han sonado en distintas ocasiones aquí en el Comforta Heavy, Razón de Odio con su nuevo álbum Sociedad Enferma. Bueno, pues de este disco y del futuro más inmediato para la banda vamos a hablar porque nos acabamos de colar directamente, si no me equivoco, en el local de ensayo del grupo. Y ahí están Toño, Javi, Rubén, Xavi y Manu. Muy buenas noches. Buenas noches. Creo que estáis en el local de ensayo, ¿no? Estamos ensayando, sí. Bueno, Sociedad Enferma ya se publicó hace algunos meses. Con el paso del tiempo, ¿se han cubierto o se están cubriendo? Porque esto no va rápido, esto va dentro de estos estilos musicales, no va todo tan rápido como en otros, pero ¿se están cubriendo las expectativas que os planteabais cuando lo grabasteis? Sí, por ahora sí. Se van haciendo conciertos y tal, y la gente suele, bueno, comprar algún disquillo que otro. O sea que está toda la cosa muy parada últimamente. Está muy saturado el mercado. Está saturado el mercado y pero bueno, se va haciendo. Eso es quizá lo que más nota una banda, ¿no? La cantidad de grupos que hay, sobre todo con internet, con las distintas plataformas musicales que existen, la facilidad que tenemos ahora para hacer llegar nuestra música a mucha gente, a muchas partes, pero a la misma vez también la saturación que hay de bandas, ¿no? Sí, sobre todo las bandas tributo que están saliendo ahora y todo eso, que están quemando pues todo. Aquí Castellón es horrible cómo está. Efectivamente. Hay muchísima banda. Sí, eso a nivel de conciertos también se está notando mucho. Lo habéis apuntado, el tema de las bandas tributo, pues están ocupando un mercado que de otra manera pues antes ocupaban otro tipo de bandas que ahora lo tienen mucho más difícil, ¿no? Sí. Nosotros estamos acostumbrados a tocar aquí en Castellón y de hace un año así, más o menos, se ha notado bastante el rollo de las bandas tributo, o sea. Pues eso, estamos encontrando con muchos locales que prefieren tener bandas de covers o tributos o de ese tipo, porque está claro que les atrae más gente, venden más y les interesa más que grupos, digamos, desconocidos o grupos como nosotros de temas propios, porque atraes mucha menos gente y al final, lógicamente, el empresario lo que quiere es llenar el bar, sí, o llenar la sala. Y entonces al final está viendo que les funciona muy bien el post-tributo, la gente se deja engañar por un cartel donde aparece, no sé, los Metallica con una foto del 85 y su logo y tal, y le da igual que luego vaya y la calidad sea pequeña. Sí. Está claro que el empresario es lo que le atrae, es lo que le vende un montón de consumiciones, un montón de entradas y luego cuando llegas tú y ofreces tu producto, tu estilo, pues no. Y además que el mercado ha cambiado también, ahora hay muchas salas que cobran por tocar, cosa que antes no ocurría, y eso todo pues impide que los grupos puedan por lo menos sacarse un poco de dinero, aunque sea viajando fuera, pues por lo menos el viaje, la cena y pasar el día. Y pasar el día, efectivamente. Antes, aunque había salas que pagaban más, otras que pagaban menos, pero de alguna manera, bueno, pues algo se cobraba. Ahora, efectivamente, ya no es que no se cobre, es que encima hay que pagar por tocar. No, el empresario no arriesga nada. O sea, es decir, tú pagas por la sala un alquiler, aparte pagas un técnico de sonido. Estamos hablando de salas que te piden a lo mejor 300 euros, 200 por la sala, 100 por el técnico de sonido. Si van dos grupos, ya te dice que son 150 en vez de 100. Y tú, por lo menos, nosotros lo único que solemos mirar, por ejemplo, nos gusta pues comisión de barra. Nosotros, si no atraemos a nadie, no tenemos por qué cobrar. Pero si atraemos a gente y bebe y consume y tal, o entradas, pero las entradas también no estamos muy de acuerdo con ellas, porque lo que queremos es que la gente venga. Claro. Y que no se corte porque una entrada valga ni 5, ni 10, ni 15 euros. Y luego le gustamos bien, si nos quiere comprar un CD, maravilloso. Si nos quiere comprar una camiseta, fabuloso. Pero lo que no podemos hacer es ir ya directamente, irnos a 500 kilómetros de casa, pagarnos una furgoneta, un viaje, una manutención, un gasoil, peajes, llegar allí, pagar 300 euros o 400 de alquiler de sala y que luego entren 10 personas. Porque ellos no arriesgan nada. O sea, ellos ponen la sala, todas las consumiciones que se saquen para ellos y tú, si sacas de entradas, bien, tú te pones el precio. ¿Qué precio pones? Es que es muy complicado. Claro, sí. Entonces sí, estamos encontrando y ciudades muy, muy difíciles que no conseguimos ni tocar allí porque con esas condiciones, o esas condiciones no ninguna. Sí. Y nos está siendo muy difícil. Y luego grupos, lo que comentábamos antes, grupos como nos pasa a nosotros en Castellón, que están muy quemados ya de tocar en su ciudad, y cuando quieres hablar con grupos para tocar en su ciudad y compartir bolo y demás y atraer un poco más de gente, pues tampoco quieren tocar porque lo tienen quemado. Claro. Entonces es un problema gordo el que tenemos. Sí, efectivamente. Bueno, el tocar por fuera es mejor contactar con las bandas que con salas. Sí. Porque ellos te... Nosotros seguimos esa estrategia. De la sala que tienes que ir y la que no. Si no, es perder el tiempo un poco. Sí, y luego además también te aseguran, pues por lo menos un mínimo de público también, que siempre les acompaña en sus conciertos y demás. Bueno, en cuanto a lo que es la grabación, vosotros habéis tardado muchísimo en sacar el segundo disco. La primera grabación, si no me equivoco, es de 2011 y hasta el 2019, o sea, 8 años después, no ha salido Sociedad Enferma. Sí, bueno, la banda es que sufrió muchos cambios, sobre todo por temas laborales y tal. Estuvimos incluso casi un par de años parados por ese tema, hasta que volvimos a hacer la banda Y ahora, pues bueno, con la formación que hay está bastante estable, sí. Hicimos la grabación esta ya con más medios, sí. Se grabó en abril y mayo, entre abril y mayo del pasado 2018. Y bueno, pues además también importantísimo con el respaldo Malditos Records, que en este sentido, pues por lo que hablábamos antes, ¿no? Lo difícil que es todo, pero bueno, con gente como Malditos Records, a lo mejor un poquito más de apertura en los medios de comunicación, en las revistas y en las radios y demás, pues siempre hay un poco más, ¿no? Siempre se nota. Sí, sí, sí. Además, Malito lo hemos notado bastante. Sí, porque antes que no te hacían ni caso, la misma gente, al ver que ahora estás con ese sello, te contestan y, vamos, es otro trato. Sí. Que te dan. Es como si tuvieses una garantía detrás, vamos. ¿Y cómo fue lo de contactar con ellos? Es un sello valenciano, es un sello que además está, bueno, pues publicando muchísimos, muchísimos discos. De repente, a vosotros, ¿cómo se os ocurre decir, vamos a probar con Maldito? Contactaron con nosotros ellos, sí, ¿no? Sí, contactaron ellos. Nosotros fue una demo, ¿no?, que enviábamos en general, vamos, y ellos enseguida nos llamaron, ¿sí? Y vamos, tardamos un poco en decidirnos, ¿eh? En un año. No estábamos muy convencidos, ¿no? Pero hablando con ellos y negociando, pues bien, todo ha fluido bien. Buena gente. Sí, se han puesto muy bien. Son muy buena gente, es verdad. Bueno, y entonces llegó Sociedad Enferma, en el que trabajasteis todos esos años que hemos dicho que hubo entre un disco y el otro, o en un periodo ya más cercano, lo que fue la grabación en abril y mayo de 2018. Okay. Fue un periodo más cercano, porque la banda eran otros músicos, hubieron bastantes cambios. Uh-huh. La banda somos otra gente y se empezó a trabajar estos temas no hace mucho tiempo. Sois un grupo que podríamos definir vuestra música como una mezcla entre hardcore y metal. Hemos escuchado, pues ahora, por ejemplo, Baile Asesino, una de vuestras canciones. Aquí en el programa ya hemos escuchado varias veces a Razón de Odio y hemos escuchado algunos de los temas de Sociedad Enferma. Pero para aquellos que quizá hoy sea la primera oportunidad que tienen de escucharos, quizá la definición podría ser esa, ¿no? Ese coger un poco del hardcore, un poco del metal y además haciéndolo porque lo hacéis en castellano y en catalán. Y en euskera. Y en euskera. Euskera también. La música que hacemos es de las influencias que tenemos. Sí, yo también. Creo como todos los grupos sí. Cuando se ponen a componer, al final son un guitarrista, un cantante, un bajista o un batería que lleva toda la vida escuchando un estilo o tiene predilección por un estilo y cuando se pone a trasladarlo al instrumento, pues lógicamente todos, y el que diga que no es mentira, todos tenemos nuestras influencias y todos tenemos nuestro... tocamos la música que nos gusta. Entonces aquí pues tenemos un poco de mezcla entre pues el heavy metal clásico, el thrash metal, el punk. Tenemos bastantes gustos por el punk y luego sobre todo mucho el metal. Entonces ahí sale un poco la mezcla, yo creo, de las composiciones y las que saldrán en el futuro pues seguramente irán por esa línea. Luego a nivel de letras también, pues lo hemos comprobado en Baile Asesino, letras muy directas, letras muy de ahora mismo, de cosas que nos rodean y llamando a las cosas por su nombre, ¿no? Como decía los Habeas Corpus. Sí, sí, fue un poco también por lo que se hizo la banda también, aparte musicalmente para reportar por todo, vamos. Sí, reivindicar lo que nos preocupa. Yo creo que intentamos evitar un poco el tema político. Lo que nos centramos más en causas sociales y en lo que nos repatea de esta sociedad. Sí. Y bueno, expresamos un poco esa rabia o esa mala leche, sí, no sé cómo decirlo, la indiferencia que nos causa muchas cosas y bueno, es lo que intentamos expresar, no ser un grupo vacío, no ser un grupo que hable de cosas que no tienen sentido. Estamos un poco trasladarlo, habrá gente que le guste, gente que no, pero bueno, es lo que pensamos. El rock y el metal siempre ha sido revolucionario y yo creo que no debería de perderse esa postura. Ahora hay muchos grupos de rap que están muy reivindicativos, sí, y quizás de rock a lo mejor, o de metal no. Parece que ha bajado un poco el nivel, pero nosotros siempre nos gusta hablar de las cosas que nos interesan. No somos de dragones y mazmorras, no, seguro. Ni de las flores y esas cosas. Bueno, habéis dejado de lado la política. Que os estaría dando un juego ahora tremendo, ¿eh? Sí, hasta el próximo disco. De hecho, nos han llegado a preguntar si Ingobernable la hemos compuesto adrede al momento actual. Al contrario, o sea, yo creo que se han puesto todos de acuerdo para darnos promoción gratis al tema. O sea, sí, sí. Lo hemos visto hasta en carteles, por el reivindicativos, en manifestaciones. Y damos nuestra palabra honor que ese tema ya lleva bastante tiempo compuesto, mucho antes de todo esto. O sea, y 20 años seguirá. Sí, yo creo que al final son temas que todo vuelve, son recurrentes. Y sí, la verdad es que sí, estamos en un momento político que hasta nosotros mismos nos decía, joder, nos están dando una promoción. Claro, efectivamente, se podrían escribir un mogollón de letras ahí con todo lo que estamos viendo cada día en la tele. Bueno, el disco lo grabasteis allí en Castellón directamente. Sí, en donde ensayábamos, en La Burbuja, que el dueño de la sala pues tenía un pequeño estudio allí también. Y lo grabamos ahí digamos, estamos bastante contentos con el resultado. Uh-huh. Poquitos medios que teníamos, el sonido ha quedado bastante bien y el chaval pues se le ocurra bastante. ¿Empiezan a surgir ideas ya para lo que será la... Sé que todavía es pronto, porque el disco lleva poco tiempo en la calle, pero ya, como ya las canciones ya tienen algún tiempo, ¿empiezan a surgir ideas para próximas composiciones? Sí, ideas tenemos mil, falta tiempo. Estamos tocando también bastante y hace que también sea más complicado el tema de pararse en el local de ensayo, pero poco a poco. Estamos muy centrados en presentar el CD, entonces hemos empezado a presentarlo un poco por la zona nuestra aquí de Castellón, sí. Y ahora ya, cara al año que viene, ya tenemos previsto presentarlo por... dentro del resto del territorio nacional, todo lo que podamos. Entonces... una vez que acabemos con un poco el plan inicial, es una vez que acabemos de presentarlo un poco por todo, durante todo el primer, prácticamente el primer semestre, verano y tal, del año que viene, a partir de finales del año que viene ya meternos, aparte que vayamos componiendo poco a poco, pero bueno, a partir de finales del año que viene empezar a pensar ya en el tercer CD. Sí, porque además ahí en la comunidad valenciana, en el país valenciano salen muchas cosas, es verdad que en ese sentido, bueno, pues no va nada mal, pero quizá la asignatura que queda todavía un poco pendiente es esa, ¿no? El resto del estado, el poder llegar a otras ciudades que todavía quedan un poco alejadas, pero que esto nos une un poco con lo que comentábamos también al principio, ¿no? El poder encontrar ciudades a las que ir, salas en las que tocar, que reúnan las condiciones adecuadas para que uno se pueda arriesgar a ir, ¿no? Ya te digo que estamos volviendo locos intentando montar, digamos, bastantes salidas y bastantes conciertos por todo el territorio, pero en ciertas ciudades concretas nos está costando muchísimo y incluso ahora mismo te diría hoy mismo que está bastante difícil. Puede cambiar todo mucho, pero hay ciudades que lo tenemos muy complicado porque estamos viendo que son muchas trabas todo lo que... De hecho, nos hemos encontrado con ciudades, con salas, que nos exigen ir con un grupo de la zona, si no, no les interesas. Claro. O sea, lo que te comentaba un poquito antes de cómo está el tema, es que directamente te dicen que o vas con un grupo de la zona, claro, ellos veladamente lo que quieren decir es que así atraen gente, que es lo que comentábamos antes, sí. Que si no, no les interesas. Y que nosotros también estamos de acuerdo en tocar con grupos de la zona, pero es que ya directamente, ya te digo, te lo exigen. Está complicado tocar en muchos sitios, pero bueno, una de, yo creo que las asignaturas pendientes que tenemos muchos, o que tenemos muchos grupos en general, no solo en el País Valenciano, sino en muchos sitios de España, es el salir fuera. Parece que nos da miedo. Yo vengo de otra ciudad también muy grande, yo vengo de Madrid, de grupos de Madrid, y allí se lo comentaba mucho. Parece que hay una pequeña minoría de grupos que se atreven a salir fuera. Todo el mundo se acomoda en casa y hoy en día quemas tu zona, tocas tres veces, ya no te va a ver nadie y porque la gente se cansa. Y al final lo que hay que hacer es moverse, sí. Salir fuera, tocar en todas las ciudades que se pueda. Y nosotros eso estamos todos unánimes con esa idea y es lo que pensamos hacer todo lo que podamos. Y salir fuera y tocar donde podamos, donde nos dejen, donde nos quieran. Y presentar nuestro trabajo y ese es el plan que tenemos un poquito para 2020, por lo menos para los primeros 9 meses de 2020. De momento se van poniendo las primeras semillas. Estáis el 11 de enero en Barcelona, estáis el 1 de febrero en Vitoria-Gasteiz, en fin, que como digo, sí, poco a poco... Sí, tenemos conciertos en Madrid también, estaremos en abril en Madrid también, ya anunciaremos más adelante, todavía queda tiempo... salas y grupos, que tenemos grupos para tocar por allí y tal, y estamos mirando más ciudades, pero bueno, iremos poco a poco confirmando. Por el norte seguro que vamos a estar en muchos sitios, estaremos en Pamplona, intentaremos estar en Bilbao también, Madrid, como bien te digo, y intentaremos estar en bastantes sitios. En Murcia nos gustaría estar también, y en Alicante, en Zaragoza, en muchos sitios. Pero ya te digo que iremos confirmando poco a poco porque nos estamos encontrando con muchos problemas. Y confirmar ahora mismo, te puedo confirmar Barcelona en enero, Vitoria en febrero y Madrid en abril. Y Madrid en abril, que serán además tres plazas fuertes, ¿eh? Porque Barcelona, sí, sí. Gasteiz y Madrid, tres plazas fuertes. Sí, eso lo tenemos claro. Y nosotros, sobre todo nuestro estilo, nuestra música, tenemos claro que el norte también es bastante demandada y sabemos las zonas que somos más, podemos tener más posibilidades de tocar, y es donde nos queremos mover. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este lanzamiento. Tenía muchas ganas ya de hablar con vosotros, de que nos acompañarais con Sociedad Enferma. Y ojalá que las cosas vengan muy bien, que os traigan muchas alegrías todavía este disco, y nosotros seguiremos atentos a cualquier noticia que haya en torno a Razón de Odio para contarla aquí en el programa. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Vamos a escuchar Ingobernables, ya que está así la cosa, mientras podamos ponerlas en la radio estas canciones. Ahí seguimos. Esperemos que sí, que nos dejen mucho tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Razón de Odio, así se llaman esta noche, protagonistas también en el Con Fuerza Heavy. Nos metíamos así directamente, de lleno, sin llamar casi. Bueno, sí, hemos llamado, pero casi sin llamar. Nos hemos metido en el local de ensayo, les hemos entretenido un poquito para que nos contaran unas cuantas cosas en torno a la banda en una muy, muy agradable conversación con ellos. Muchas gracias para la banda, para Razón de Odio, y mucha suerte. Más cositas, hasta Cuenca nos vamos ahora mismo para escuchar una banda que se llaman Oníricos y que están presentando un mini LP titulado La Maldición. Death Metal de la vieja escuela, que suena así. Sumando el horror. Ahí estaban sonando Oníricos. Más cositas que tenemos para ti esta noche o esta mañana, según nos escuches, o esta tarde. En directo lo hacemos por la noche. No More Tears of Rage. Nada. No más lágrimas de rabia. Synchronical. Bueno, pues así de caño lo suena. Lo último es Synchronical, que me tiene absolutamente maravillado, ¿eh? Pedazo de disco, sí señor. Bueno, como esto que estrenamos ahora y que sale a la venta el próximo 22 de este mes de noviembre. Es el segundo disco de Deldrak, la banda que lidera Kimi Montañés, el que, si recuerdas y si tienes edad, el que fuera guitarrista de los míticos Legión. Against Tyranny, lo nuevo de Deldrak. You. entre las noticias de hoy tenemos que contarte que Reino de Hades están estrenando nuevo videoclip, el vídeo de El Condestable, uno de los temas que recoge su último trabajo discográfico. Bueno, pues así, de esta manera es como suena El Condestable desde Reflejos del Caos, el último disco de Reino de Hades. El 30 de noviembre están en Baeza, el 11 de enero en Jaén y el 1 de febrero en Granada. Un poquito más adelante visitarán Sevilla, Madrid y muchos más lugares. Ahí están, Reino de Hades. We'll be right back. Pues así sonaba el Condestable, la música de Reino de Hades. Bueno, llegan hasta las ondas de Con Fuerza Heavy, Finta. Nosotros hemos incendiado la luz. Así es como se llama su nuevo disco. Pues así, de esa manera sonaban Finta con este nuevo disco que acaban de presentar. Y bueno, pues antes de entrar en esa parte que habitualmente dedicamos a los temas más lentitos, quiero que suene esto también, que pertenece a un álbum llamado Die Roboter. Es la música de Peter Rie. Yeah. Llegados a este punto, abrimos esa parte más relajadita del programa. I see love shine. pueden pasar todos los años que pasen, que esto seguirá sonando igual de bien. I want to know what love is. Los Foreigner. Sí, señor. Canciones eternas como esta. Es Halloween. Con Forever and One. Una canción que, por cierto, se ha publicado también como nuevo single de su álbum en directo. Pero hoy me apetecía más escuchar la versión de estudio. Halloween. What can I do? Will I be getting through? Now that I must try to leave it all behind. Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by. Gente a la que no le gusta Forever and One, ¿qué le vamos a hacer? A mí me gusta mucho, de toda la vida me ha gustado Forever and One de los Halloween. Esta es la edición 1371 de Con Fuerza Heavy, ya sabes, emitiendo a través de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM para Murcia y en caravacaradio.com para todo el mundo. En directo, en la noche del jueves, reponemos en la madrugada del sábado al domingo, pero es que además nos puedes escuchar en asaltomatarradiorock.com, en exitmusic.es/radio y en rockinvierzo.com, también en el 96.1 de la FM para Ponferrada en Rockinvierzo. ¡Madre mía! ¡Qué cantidad de sitios para escucharnos! Vamos, que no te lo puedes perder. Semana tras semana, ahí estamos contigo. Tienes dos manos. Así abre su último quíntuple álbum, Enrique Villarreal, El Drogas. A un mundo que muere. La fuerza.

como una sirena aullando, aullando en alta mar. Se llega a oír, lo llevas dentro. No hay invierno frío mientras quede leña por arder. Fuego con los Mala Reputación, recuperando esta canción que nos encanta. Y esta que se llama La Orquesta de la Libertad y que Luther incluía en su 333. Abre la puerta, he venido a decirte que sí. El mundo revienta. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. No soy la respuesta, pero me siento mejor si te tengo cerca. Comemos el sol fuera del caparazón que nos llevó al error. de las que podamos tocar, siempre serás en mi vida la orquesta de la libertad. Cambiar el qué por el cómo, dejarme por fin rescatar, y cuando llueva bailemos un, dos, tres, un, dos, tres, va. Yo quería Luther, sí señor, la Orquesta de la Libertad, de aquel 333, que ya tiene tres añitos, el disco. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy, de esta edición 1371 del Con Fuerza Heavy. Te espero la semana que viene. Ojalá que seas muy, pero que muy feliz. Aquí nos encontramos de nuevo. Ya sabes que se publica lo nuevo de Rulo y la Contrabanda. Mal de altura. Así nos vamos hoy. Chao. Ya sé que estoy perdiendo altura. También perdí mi plan de vuelo. Ya se han parado mis turbinas. Se acerca peligrosamente el suelo. Me siento en ese punto de no retorno. Yo nunca usé paracaídas y últimamente no despego. Nadie me escucha cuando pido pista. Y hay fuego en mi motor izquierdo. No encuentro las balizas que me anuncié en aeropuerto. No hay nada más allá de este silencio. Mi mente sigue por las nubes y aún sigue encapotándose mi piel. De día tengo miedo, de noche tengo insomnio. Ahora sufro más. Antes sufría mal de suelo, y aunque no tengo frío, ahora solo tiemblo. Perdí mi tren de aterrizaje, no sé llevar la turbulencia. quien separa el amerizaje. Anotaré la enésima incidencia. De poco va a servirme la salida de emergencia. Mi mente sigue por las nubes y aún sigue encapotándose mi cielo. De día tengo miedo, de noche tengo insomnio. Ahora sufro mal de altura, antes sufría mal de suelo. Y aunque no tengo frío, ahora solo tiemblo como las luces tiemblan sobre las aguas. Tiemblo como en los ojos suelen temblar las lágrimas. Como en las carnes suele temblar el alma, tiemblo como esas hojas al vientecillo de la mañana. Mi mente sigue por las nubes y aún sigue encapotándose el cielo. Ahora solo tiemblo.